Radio Ubrique. Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, lunes 19 de julio. La Junta de Andalucía ha notificado hoy 10 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, ascendiendo levemente la tasa de incidencia hasta los 337,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 56 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 30 corresponden a la última semana. En otro orden de cosas, la Escuela de Artesanos de la Piel sigue trabajando en la creación del primer certificado de profesionalidad del sector de la marroquinería en España. Su director, Juan Enrique Gutiérrez, ha explicado que una vez presentados los informes correspondientes, actualmente son los técnicos de la Junta de Andalucía los que están supervisando toda la documentación para dar el visto bueno. Así, ha adelantado que se espera que en el próximo otoño haya novedades al respecto. En esta línea, Gutiérrez ha recordado que la idea de esta importante iniciativa es fusionar los cursos de mesa y maquinista que se ofertan en la actualidad en uno solo de carácter oficial en el que se impartan los conocimientos de ambos. Oímos a Juan Enrique Gutiérrez. Nosotros estamos trabajando, como bien dice, desde hace meses ya en la elaboración de un certificado de profesionalidad que no es ni más ni menos que un curso oficial reglado, de formación reglada, de formación oficial, que va a ser el primero que va a haber de marroquinería posiblemente en España, que lo vamos a tener aquí, esperemos que este otoño podamos dar las primeras novedades en relación a este asunto, por supuesto será en Radio Ubrique, y va bastante bien, la verdad es que el proyecto ahora mismo pues va siguiendo el calendario previsto, ahora mismo es la Junta de Andalucía la que ya tiene toda la documentación y todos los informes que se han ido preparando, Para que los técnicos de la Junta de Andalucía lo supervisen y den el visto bueno, y esperemos que este otoño podamos tener noticias, serían unas excelentes noticias para el sector, para Ubrique, como es ese primer certificado profesional de marroquinería. No hay ningún certificado exclusivo de marroquinería ahora mismo en España. Nosotros, Ubrique, tenía que dar el primer paso, como es lógico. Nosotros hemos venido trabajando para que los cursos que implementamos en la escuela, tanto el de mesa como el de maquinista, se fusionen y hagamos un curso, un certificado de profesionalidad que aúne todos los conocimientos de ambos cursos. Imagínate la persona que salga formada de este curso, lo pongan donde lo pongan, se va a defender perfectamente, porque va a saber coser, va a saber montar un artículo, va a saber todas las operaciones ligadas a lo que es la elaboración de la pequeña marroquinería. Va a ser una persona que esté muy, muy bien formada para entrar en cualquier fábrica del sector con todas las garantías. Eso, lógicamente, requiere un trabajo de organización. Nosotros aquí, los técnicos, hemos estado elaborando una programación didáctica junto con otros técnicos que hemos también contratado, unos técnicos especializados, que hemos estado coordinando, supervisando los contenidos para que al final podamos hacer ese curso completísimo, pero de manera oficial. Nosotros lo estamos impartiendo aquí desde hace años. Es un título privado, pero en este caso pues lo haríamos oficial. Eso, por supuesto, como tú dices bien, pues dignifica también a la profesión, en una manera también de reconocer a todos los trabajos, a todos los marroquineros y marroquineras que tenemos aquí y que han posibilitado cubrir que ahora mismo esté donde está situado. Y eso hará también que los profesionales del sector pues tengan un reconocimiento también y eso había que hacerlo. Y era una asignatura pendiente que seguramente la podamos materializar, ¿no? La verdad que ese era un objetivo desde que se creó la escuela, era un objetivo que teníamos en mente. Hemos intentado ponerlo en marcha, pero bueno, no es fácil. Y al final, pues seguramente lo haremos, ¿no? Yo quiero destacar desde aquí, como siempre, el apoyo del Ayuntamiento de Ubrique, toda la corporación al completo que tiene la escuela, sin el apoyo del Ayuntamiento y, por supuesto, del empresariado, que es el que gestiona y el que está detrás de todo lo que es el proyecto, pues no sería viable la escuela. El alumno, cuando entra aquí, yo siempre digo que paga por una parte de los servicios que recibe, porque gran parte de esos costes pues los asumen tanto el Ayuntamiento de Ubrique como el empresariado a través de la Asociación Lápiz de Ubrique. Pero indiscutiblemente todos unidos somos capaces de